y aprovecho a mandarle un saludo a todos los padres de Chile. También hay que cuidar los derechos de los padres. Muchas veces los padres no tienen oportunidades de convivir con sus hijos y por eso lo más importante, así como hay una maternidad, que es lo principal, también hay una paternidad responsable que es muy importante para construir familia. Y es la fuerza que tenemos para seguir trabajando y seguir luchando para que Chile progrese y para que todas las familias de Chile encuentren ayuda, protección y consuelo en los momentos difíciles.